Bonsoir, bienvenue sur le 96.2 sur l'émission à Fleur des Piels avec Christina, une émission un petit peu spéciale avec des chansons de Noël reprises en punk, metal et rock. On commencera avec Contre Velux, un groupe punk avec le titre Feliz Navidad suivi de The Rocking People avec Anda Anda Anda La Mari Morena. Perdido y en el cielo no aparece, en el portal se ha metido y en su rostro resplandece. Ande, ande, ande. Le prochain titre sera Campana sobre Campana de David Deca et suivi de José Andrea Siempre Estás Allí. Thank you. suivre du côté du Pérou avec le groupe Los Vampiros Carnavalito, suivi d'un groupe mexicain. Il y a beaucoup de groupes mexicains. Los Mariachis, c'est des grands groupes mexicains avec la Adelita, le petit titre. Pour mon papa, s'il m'écoute, bisous papa. Aïe, aïe, aïe, Pachamama!

va se calmer un peu et on va passer à une bachata avec Prince Royce, El Amor Que Perdimos, suivi d'un reggaeton CNCO, le titre. Non, le titre c'est Bailemos et le groupe c'est CNCO. Yeah.

hombres de una manera fenomenal. Muévete, menéalo con mano pa' arriba, muévete, menéalo pa' adelante, pa' atrás. Salsa sabrosa con reggaetón, yo sé que te va a gustar. Molondrín, molondrón, salsa sabrosa con reggaetón. Lo baila la hembra, lo baila el varón. Acá yo quiero. Molondrín, molondrón, salsa sabrosa con reggaetón. Lo baila la hembra, lo baila el varón. Acá yo quiero. Yo sé que te gusta la salsa rica con ritmo nuevo. Hombres de una manera fenomenal. Muévete, menéalo con mano para arriba, muévete, menéalo para adelante, para atrás. Salsa sabrosa con reggaetón, yo sé que te va a gustar. Molondrín, molondrón, salsa sabrosa con reggaetón. Lo baila la hembra, lo baila el varón. Acá yo quiero. Molondrín, molondrón, salsa sabrosa con reggaetón. Lo baila la hembra, lo baila el varón. Chanson de Noël avec le groupe Bien Rock, encore le El Tambolinero, suivi de Esteban Araque, La Luna y el Toro. la luna se está peinando. En los espejos del río y un toro la está mirando. Entre la cara escondido cuando llega la alegre mañana. Se ha ido y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto campanero el mayoral. Los romeros estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que fravío y de casta valiente abanico de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra bata de cola y un toro la está mirando. Entre la cara y la sombra y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera el torito de casta bravío. Como un centinela y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la vara se ha pintado de amapola y aceituna y le ha puesto campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente. Las estrellas y luceros lo bañan de plata y el torito que fravío y de casta valiente abanico de colores parecen sus patas. Abanico de colores parecen sus patas. Abanico de colores parecen sus patas. Et on va continuer avec les Gypsy Kings du côté du sud de l'Espagne avec la reprise des Los Peces en el Río et suivi d'un autre programme qui est le mix de Shakira, Rumba Draus. La Virgen se está peinando. cómo bebe los peces en el río, pero mira cómo bebe por ver a Dios nacido. Ese caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Por la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Que tu papel continúa. Me queda bien ese hecho. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Eso te felicito, que verás. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Tan libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Ley, ley, ley, ley, de nadie. Ley, ley, ley, ley, de nadie. Ley, ley, ley, ley, de nadie. Tortura perderte. No pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vengas rogando perdón. Pero si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto. Me duele tanto que te fueras sin decirme a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no de excusa vivo yo. Solo de errores se aprende y yo sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas poco, es otro perro con este hueso y nos decimos adiós. Ya estás otra vez, ya estás otra vez, ya estás otra vez, ya estás otra vez. estás otra vez, ya estás otra vez. Ya estás otra vez, ya estás otra vez. Me enamoré, vená, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, vená, me enamoré. Nos enamoramos, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. ¡Vamos! Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé, bailé. Écoutez deux musiques électro, le titre de Noche de Paz en électro, suivi de El Gato Montes, c'est de l'électro-rock, et le premier titre c'est Moderato. Estrella de amor, auditeurs, cette émission est très diversifiée. Nous passons du rock à l'électro et nous allons continuer avec Son by Four con A Puro Dolor, suivi de Agoes Feliz Navidad. Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas, I wanna wish you Merry Christmas, I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I'm Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Obscur, non je rigole, du côté romantique avec Vanessa Martin, version espagnole et portugaise, et après nous irons avec une version métal avec Paulo Cuevas, Los Peces en el Río. Queremos vernos. siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Voy a besarte con fuerza, mi amor, porque nada te puede magoar, porque nunca me dejas sin voz. Se me cruzo contigo. Abrirmos os olhos será porque queremos ver. Vou beijar-te com força, meu amor, porque nada te pode vencer, porque nunca me deixas sem voz. Se me cruzo contigo, que nos queramos vernos, porque queremos vernos, porque queramos vernos, porque queremos fin de notre émission. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Prenez soin de vous. Hasta la semana que viene. Besos a todos. Et on va à écouter un nouveau titre de Moderato avec El Niño del Tambor. Bisous. El camino que lleva Belén. Bajaste el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su es humilde su ron, ropo pom pom, ropo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo pompón, robo pompón. La FM en couleur. La BML sur arc-en-ciel. Em Vieira do Castelo, na zona de Lavras, está a ser resolvido, mas ainda há alguns quilómetros de filas, sentido inverso também com acidente em Parafita e o trânsito complicado do Porto para Viana do Castelo. Temos esta hora a A3 completa entre Águas Santas e entrada no Porto pela VCI, também a saída da Avenida AEP para Matosinhos completa, a VCI com filas nos dois sentidos, entre Francos e a Ponta Rábida, e depois há um acidente na A44 em Gaia, ainda a deixar filas na zona de Valadares em direção à Ponte do Freixo. Na A1, quilómetro 65, sul-norte, atenção, uma avaria na via esquerda antes da saída para Santarém. A pedir muita atenção, na cidade de Lisboa há um acidente na Avenida Padre Cruz a complicar a saída em direção à calçada de Carris. Com demora, está tudo parado na segunda circular entre a zona da Encarnação e a entrada no IC19, portanto é de evitar. O sentido inverso não está melhor entre o Estádio da Luz e a zona do aeroporto. O IC19 com o trânsito a escoar depois de resolvido um acidente na zona do Hospital Amadora Sintra, ainda a afetar a estrada dos Cabos de Ávila, ligação de Alfragide à segunda circular e à Cril com demora na zona comercial para a ponte 25 de Abril. Está tudo parado em frente ao Jardim Zoológico em direção ao Tabuleiro, com todos os acessos muito preenchidos. Na A8 mantém-se a demora do túnel do Grilo para Olival Baixo e também no Norte que vem para a Cril. Por último, continua preenchida a segunda metade da ponte Vasco da Gama em direção ao Montijo. O trânsito está demorado, é um acidente que está a provocar estas longas filas. E já agora um último acidente para a A5.